Anunciamos que tenemos a nuestro primer entrevistado en línea y vamos a decir que se trata de Jorge Adaro. Él es de la Comisión Directiva de ADEMIS, es militante gremial y también en este momento es candidato a jefe de gobierno. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo bien. Andan? Acá andamos bien. Estoy con Carlos Morquio acá en el estudio y te voy a decir algo al comenzar porque si no después se diluye. Gracias, Jorge, siempre por atendernos, por favor. Hacer estos lugares así mágicos cuando sabemos que estás a mil, con mil actividades y con mil citaciones mediáticas, podríamos decir. Sí, pero por supuesto, siempre es un gusto. Así que nada que agradecer. Te voy a hacer una pregunta que no va a ser lo más importante de lo que vamos a hablar hoy, pero que tengo que hacértela, dada tu lugar en ADEMIS. ¿Qué escuchaste en las escuelas, porque vos estás en actividad, estás trabajando como maestro, acerca de los 30.000 y los 60.000 con que va a premiar Soledad Acuña, entre otras cosas, la falta de inasistencias, pero entre otras cosas, el carnereo de los paros? Mira, generó un efecto, yo no sé si contrario, porque la verdad que tengo mis dudas que Acuña intente empatizar con la docencia. En todo caso, utiliza eso para fortalecer, digamos, el marco electoral a los sectores más reaccionarios, ¿no? Los que en general tienen bala, los que piden, qué sé yo, piqueteros penalizados, trabajadores que hacen paro no sirven. Entonces, las declaraciones de ella en ese marco generaron un profundo rechazo, incluso entre compañeras que no han hecho todos los paros. Pero además fue muy fuerte porque ese planteo lo hace en un gremio donde el 85% son mujeres las trabajadoras y no hay nada que explicar ahí de lo que es la tarea de cuidado, la atención de los hijos, a las hijas. Entonces, cuando hace este planteo de te doy más plata, pero si no faltaste en todo el año, en este primer semestre, y la verdad que es muy difícil que una compañera no haya tenido alguna situación con un hijo, sí, con una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces generó nada, un fortalecimiento en todo caso del gremio y digamos las medidas de fuerza, nosotros las discutimos, tenemos noticias, pero en esto ha habido una reacción de repudio total al planteo de Acuña. Sí, yo te escuchaba hablar de las inasistencias y del tema de ser un gremio casi mayoritariamente femenino, y además un gremio donde las condiciones de trabajo muchas veces provocan las inasistencias, porque ¿quién no se ha contagiado estando en primaria de alguna enfermedad infectocontagiosa de los chicos, o por estar en lugares donde te morís de frío, o por estar en lugares donde no puedes usar el baño, digamos? ¿Cuántas enfermedades profesionales no reconocidas que hay en la docencia, no? No, totalmente. Eso te agrego algo que se hace más fuerte, digamos, desde la pandemia, que es el estrés. Es claro. Acá, ahora, digamos, desde la pandemia se trabaja 24/7, es decir, vos tenés que atender, tenés que leer un comunicado oficial del ministerio un domingo a las 3 de la tarde. Claro. Entonces, esto tiene un impacto muy fuerte entre las trabajadoras, ¿no? Lo mismo nos contaban las enfermeras. Entonces, la verdad que, insisto, atender los planteos de Acuña con un mínimo de seriedad, lo único que puede pasar es que haya un enojo y haya un repudio muy grande de esas compañeras que son las que sostienen el sistema educativo sin ningún tipo de duda, sin presupuesto, sin condiciones, bueno, son las que sostienen. Entonces, la verdad que bueno, es una nueva muestra de destrato, de clasismo en el peor de los sentidos, de desprecio. Pero esto es Acuña, digo, esto, o sea, a esta altura vos fíjate que cuando alguien comenta lo que sucedió, no hay ningún periodista que te diga, che, pero por ahí no tuvo un mal día. Sabemos que esto es una línea constante, ¿no?, de parte de la ministra. Sí, es verdad, es verdad. Echa permanentemente nafta al fuego en los conflictos, ¿no? Y bueno, y tiene una opinión sobre la gente que trabaja en su área, pésima además, porque ha dicho, bueno, que somos ignorantes, viejos, todo un montón de calificativos, ¿no? Estamos en la docencia porque no hay más remedio. Yo quería preguntarte, Jorge, en función de este análisis que venimos haciendo con vos permanentemente y demás, y situándote en otro lugar, pero en el mismo, digamos, un candidato a jefe de gobierno que además es maestro, que trabaja en una escuela concretamente, que va todos los días a la escuela y que está en la conducción de un gremio combativo, ¿qué proyectos, cómo te gustaría que fuera o cómo pensás desde el punto de vista ejecutivo la educación en la ciudad de Buenos Aires? Mira, a ver, la educación, más allá de las cuestiones que no son formales, que son profundas, como la necesidad de replantear el tema presupuestario si vos querés hacer algo, ¿sí? Todo lo que estamos viendo ahora es precisamente, además de intencionalidad política, va acompañada de un vaciamiento presupuestario. Esto es un elemento central para poder resolver cualquier cuestión. Ahora, al margen de esto, pero lo destaco porque sin esto no hay posibilidad alguna, el desafío es precisamente la construcción colectiva, es decir, durante todo este tiempo, una de las características de Acuña es que jamás convocó a las maestras, jamás convocó, digamos, a los profesionales que intervienen en lo cotidiano, en las escuelas, en los proyectos, a ser parte del debate, ¿sí? Es decir, nosotros estamos totalmente convencidos que la mirada, la opinión, el conocimiento y la experiencia de las maestras en el aula, de las profesoras en el aula, de los que están en planeamiento y que son maestros y maestras, es fundamental para hacer un planteo pedagógico distinto y para hacer un sistema educativo que sea mucho más cálido, mucho más amoroso con los pibes, ¿sí? Que es todo lo contrario a lo que sucede ahora. Entonces, sin caer en el idealismo, pero me parece que las dos cuestiones tienen que ir de la mano. Por un lado, el tema presupuestario, el tema más político en ese sentido, pero también darle lugar a la intervención a quienes conocemos de lo que estamos hablando. Y son muchos flancos, ¿no? Porque por un lado tenemos lo que siempre se dice, bueno, lo pedagógico, la mercantilización de la educación a través de estas pasantías que son esclavitud y digamos, de estrato para los pibes. Por otro lado, el estado, digamos, de los comedores, de la parte edilicia y la no creación de escuelas y la falta de vacantes, digamos. Lo pedagógico es solo una parte en este contexto, ¿no es cierto? Totalmente. Por eso lo presupuestario como elemento central, ¿no? Nosotros hablamos de una escuela que deja fuera a miles. Este es un primer problema, ¿no? O sea, está bien en la construcción de escuelas, de salas de inicial fundamentalmente, pero el título es un sistema educativo con una ministra donde deja miles de niños, niñas y adolescentes fuera de la posibilidad de cursada o de asistencia en el sistema público de enseñanza. Entonces, lo pedagógico es un blanco, la infraestructura, todo lo que vos enumerabas, ¿sí? Son parte de un escenario más complejo, pero que, insisto, ¿no? No hay presupuesto y tampoco hay voluntad de llamar, de convocar a los que verdaderamente conocen de lo que estamos hablando, conocen lo que pasa en las escuelas, tienen herramientas pedagógicas, recursos, y por supuesto, digamos, ¿no? Cuando hablábamos de currículum oculto y esto, también, ¿no? La reivindicación de todos esos recursos, incluso de contenidos y de estrategias que se aplican al margen de lo que indica el Ministerio de Educación, por suerte, ¿no? Porque por lo general hay que dar ese tipo de respuestas ante la falta de políticas y de conocimiento, de criterio en la dirección del sistema educativo. Jorge, Carlos te habla. Quiero volver al punto que al primer punto que tratamos en esta charla, porque realmente me llama mucho la atención esta medida que impulsó Acuña, que es el premiar al rompehuelgas, ¿no es cierto? Y que eso realmente, el objetivo es producir un enfrentamiento entre los trabajadores. Me parece muy positivo y quiero remarcarlo, tu comentario en el sentido de que, bueno, eso no lo logró, ¿no es cierto? Que hubo una cohesión en el gremio, ¿no es así? Totalmente, es una medida claramente que va más allá de la docencia, una medida claramente antisindical, y esto ha sido una línea, ¿no?, de la ministra, pero también del gobierno, ¿sí?, en la campaña electoral de todo el espacio de Juntos por el Cambio, van por ese lado. Hubo en ese sentido, digamos, un rechazo, pero además hay algo importante, porque también nos quisieron poner, ¿sí?, en el lugar esa misma, ¿no?, invitar a la fractura con, che, a los carneros les vamos a dar, claro, les vamos a dar la guita. Bueno, nosotros no entramos en eso. Es decir, nosotros no fuimos a las escuelas a decir, che, vos que no querás, que no. O sea, esto fue importante, evitar, ¿sí?, entrar en un juego que la ministra proponía. Nosotros tenemos nuestros propios espacios para discutir con nuestras compañeras y compañeros el hacer las medidas o no hacerlas, cómo hacerlas, cuándo hacerlas, los motivos por los que las es y los motivos por el que no lo haces, ¿sí? Y esto es un problema de los trabajadores que nada tiene que ver ni tiene que hacer la funcionaria en tanto representante patronal, ¿sí? Y esto me parece que fue muy bueno. Evitar tomar, digamos, la espada que nos ofrecía Acuña para que seamos nosotros mismos lo que hiciéramos esto, ¿sí? Claro. Le salió mal la maniobra. Total. Totalmente. Bueno, en lo personal me alegro. Por supuesto, todos alegramos en ese sentido. Jorge, te queremos dejar saludarte y despedirte, pero con una última pregunta. ¿Cuál sería la primera medida de Jorge Adaro, jefe de gobierno de la ciudad? Bueno, primero primero, antes de eso, decir que voy de precandidato por el Frente de Izquierda. Sí, claro. En la lista, digamos, de Miriam Breckman, Nicolás del Caño, que integramos al PTS, Izquierda Socialista. Mira, la primera medida tiene que ver con resolver, aunque sea compartida su ciencia, el tema presupuestario. Y la segunda, la movilización y la organización de los actores del sistema educativo para hacer lo que te planteaba en una pregunta anterior, ¿sí? Para que precisamente la docencia sea la protagonista de hacer las cosas de un modo que el gobierno y que los gobiernos han venido haciendo todo lo contrario. Nosotros confiamos plenamente en esto, confiamos en la fuerza, confiamos en el conocimiento de nuestras compañeras y compañeros, y yo creo que esa sería la primera cuestión en establecer un planteo de estas características para empezar a marchar sobre todos los aspectos que conocemos y que vos describiste, que configuran el sistema educativo. Bueno, Jorge, como verás, te dejamos espacio para un cafecito antes de la llamada de C5N. Perfecto, les agradezco muchísimo. No, ¿sí? No, nosotros muy agradecidos y te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para ustedes, que anden bien. Gracias. Hemos conversado con Jorge Adaro, él es integrante de la Comisión Directiva de ADEMIS.